Érase una viejecita sin nadita que comer, sino carnes, frutas, dulces, tortas, huevos, pan y pez. Bebía caldo, chocolate, leche, vino, té y café. Y la pobre no encontraba qué comer ni qué beber. Y esta vieja no tenía ni un ranchito en que vivir, fuera de una casa grande con su huerta y su jardín. Nadie la cuidaba, sino Andrés y Juan Gil, y 8 criados y 2 pajes de librea y corbatín. Nunca tuvo en qué sentarse, sino sillas y sofás con banquitos y cojines y resorte al espaldar. Ni otra cama que una grande más dorada que un altar, con colchón de blanda pluma, mucha seda y mucho holán. Y esta pobre viejecita, cada año hasta su fin, tuvo un año más de vieja y uno menos que vivir. Y al mirarse en el espejo, la espantaba siempre allí otra vieja de antiparras, Papalina y Peluquín. Y esta pobre viejecita no tenía que vestir, sino trajes de 1000 cortes y de telas, 1000 y 1000. Y a no ser por sus zapatos, chanclas, botas y escarpín, descalcita por el suelo anduviera la infeliz. Apetito nunca tuvo, acabando de comer, ni gozó salud completa cuando no se hallaba bien. Se murió del mal de arrugas, ya encorvada como un 3, y jamás volvió a quejarse ni de hambre ni de sed. Y esta pobre viejecita, al morir, no dejó más que 11, joyas, tierras, casas, 8 gatos y un turpial. Duerma en paz y Dios permita que logremos disfrutar las pobrezas de esa pobre y morir del mismo mal. Comienza aquí una nueva emisión del programa La Otra Historia de Radio Bolivariana con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Memo, usted nos ha pedido que empecemos con la fábula de la pobre viejecita de Rafael Pombo, porque quiere hablar de un tema que es muy actual en este tiempo en Colombia, y es la abundancia desperdiciada sobre la que vive el país. Hay muchos casos que nos permiten entender y saber que Colombia es una potencia en riquezas naturales, en biodiversidad, en minerales, no solamente los tradicionales, oro, esmeraldas, carbón, níquel, sino que ahora resulta que en Vichada, Vaupés y Arauca hay mucho coltán, que es el, digamos que el mineral de moda, porque con él se puede hacer instrumentos electrónicos. Pero si uno mira la situación social de Colombia, pues digamos que en muchos sectores del país no se da cuenta de esa abundancia en que estamos parados en Colombia. Así que usted ha querido hoy hablar de la abundancia desperdiciada. Sí, volvemos a... Si habláramos de un país con un síndrome determinado, es con el síndrome no solo de Adán, sino de la pobre viejecita, donde la fábula es clara, es tremendamente clara. Es alguien que lo tiene todo con la conciencia de que no tiene nada. Ahí hay como una primera alerta al conocimiento colombiano, y es que somos la pobre viejecita. Uh-huh. Esa pobre viejecita que está rodeada de todo lo que abunda, de todo lo que le da una buena vida, pero que no lo quiere ver o no lo quiere reconocer. Uno se hace muchas preguntas desde muchos libros que narran lo que ha pasado en América Latina, entre ellos Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, donde nosotros, ¿por qué no sabemos qué es lo que tenemos si vienen compañías extranjeras y se lo llevan? Esas compañías extranjeras no vienen al azar, vienen primero y estudian las posibilidades, ven qué contiene y empiezan a planear qué hay en estas geografías para ellos desarrollar productos que luego nos enviarán a precios muy altos y que nosotros incluso daremos o crearemos o creeremos que son nuevos. Es una una cosa muy triste. En Colombia hemos manejado la historia de que el paisaje es para mirar. De hecho, a Colombia lo venden como un paisaje para mirar. Uh-huh. Eso es lo que uno ve en las campañas que hay por ahí. Mire los loros, mire la selva, mire las montañas, mire el mar. Alégrese mirando eso, baile al frente del mar. Estacíese mirando dos guacamayas. Pero ese paisaje no es para mirar, ese paisaje es para usar. Por eso hablaba ahora de que Colombia sufre ese síndrome de Adán, Adán en el paraíso, no usa nada. Está rodeado de lo mejor, es otra pobre viejecita. Y al ser esa pobre viejecita, empieza el desprecio por lo que contiene algo. O sea, eso es muy bonito, lo admiramos y no lo usamos. Luego vendrá otro y lo usará. Claro. Entonces viene el... A ver, uno a veces leyendo La Pobre Viejecita y comparándola con los turistas. Es que los turistas es una mentalidad. Vamos, vemos, pero no nos enteramos eso que fue. Entonces hay colas enormes de gente mirando la Mona Lisa, se toma fotos con la Mona Lisa, pero nadie analiza la pincelada, la técnica, los colores que se usaron, etcétera, etcétera. Lo mismo estamos haciendo nosotros con el paisaje. Estamos llenos de un bellísimo paisaje de todas las formas posibles, desde el más frío hasta las tierras más cálidas, pero somos turistas. Sirve para fotografiar, sirve para hacerle poesías, sirve para cantarle, pero no sirve para trabajar. Y ahí ha venido el problema de Colombia, de la educación en Colombia, incluso de las investigaciones que hacemos en Colombia, que apenas ahora ya nos está interesando el país, porque tuvimos un país para ver, en un país para vivir. Entonces esa pregunta de cómo en un lugar tan rico somos tan pobres. Es el segundo país megadiverso del mundo después de México. Eso por un lado. Segundo, es uno de los países con más agua en el mundo. Uh-huh. Incluso en un texto que se publicó aquí sobre... cuando Echeverry Mejía estaba secuestrado, donde él cuestiona muy duro la educación y cuestiona muy fuerte a las élites. Las élites han vivido en una especie de escafandra donde solamente ven lo que ellos tienen, pero no ven lo que los demás también deben tener. Eso es un primer problema. Un segundo problema es que no ven el país. Ven el paisaje del país. Una cosa tremenda, por ejemplo, cuando uno lee La María y a La María Ore de Jorge Isaacs, habrá que hacerle un programa, es Efraín mira el paisaje. Solamente hay un hombre inteligente que lo usa, que es José. Ya después hablaremos de eso, o sea... un hombre como unas muy buenas mentalidades. Por ejemplo, nosotros tuvimos en Antioquia un hombre que se llama Diego Calle Restrepo, que se hace un recorrido enorme por los ríos, él mismo midiendo el caudal, para después empezar a determinar, con este caudal podemos hacer represas. Y con esas represas vamos a hacer una potencia energética, lo que apenas ahora se está entendiendo. Ajá. Y que si no es por Diego Calle Restrepo, que la gente creía que simplemente era un compositor de trovas al aguardiente, no tendríamos la potencialidad que tenemos. Entonces viene ese gran problema de que estamos en este país como turistas. Y no estamos como viajeros, ni estamos como geógrafos, que es lo que desarrolla un país. Primer elemento claro, El país se compone de un territorio y ese territorio se llama geografía. Si entendemos la geografía como la lectura de la Tierra, la primera pregunta es ¿qué contiene esta Tierra? Que es algo que de pronto desde Caldas, que tenía un periódico de geografía, empezó a estudiar esto. Solamente tuvo 8 números. El periódico, después a Caldas lo ponen a hacer pólvora y después lo matan. Uh-huh. Nosotros hablamos mucho de un señor que se llama Alexander von Humboldt, que crea la geografía en Colombia, como habíamos dicho, la geografía como ciencia, en 1800. Teníamos el preámbulo de José Celestino Mutis, que si bien era un personaje muy particular, promovió una gran expedición botánica que al mismo tiempo era una expedición geográfica. Memo, ¿qué es la geografía? Porque siempre hemos creído que la geografía es estudiar los accidentes geográficos. No, no, la geografía son muchas cosas. Primero que todo, la geografía es el cielo. Por eso José Celestino Mutis funda en Bogotá el Observatorio Astronómico de Bogotá. O sea, el primer paisaje que hay que empezar a usar, no a mirar, no a quedarse extasiado con el brillo de las estrellas, es el cielo. El cielo me determina no solamente la geometría, no solamente una serie de figuras que me configuran la mitología, sino también todo el asunto de los climas, el asunto del tiempo. El primero que le da uso al cielo es un señor que se llama Sargón II, en Sumeria, que ellos construyen unos edificios que se llaman los zigurats, que tienen 7 pisos. Primero porque van a configurar la primera idea del tiempo, medir el tiempo, configurar la semana. Por eso tiene 7 pisos. Y por eso cada cielo era una luminaria del cielo. ¿Cada piso? Cada piso que lo llamaban cielo. De ahí viene pues el famoso cielo raso. ¿Cierto? Que sigue utilizando la arquitectura. Y todos esos pisos, el uno se llamaba el día de la luna, el otro se llamaba el día de Marte, el otro el día de Mercurio, o sea, lunes, martes, miércoles, todavía en inglés y en alemán se manejan el día del sol, Sonntag, por ejemplo, en alemán, Sunday en inglés, que en el cristianismo se vuelve el día del Señor. Pero eso era mirar el cielo y empezar a configurar a través del cielo la medida del tiempo. O sea, los seres humanos no sabemos qué es el tiempo, pero usamos el tiempo. Borges era uno de los más preocupados por qué cosa era el tiempo, la biblioteca que escoge, hay los autores que hablan del tiempo. Todo se da en el tiempo. Es que mire lo que da el cielo. El hecho de mirar al cielo y encontrarme con lo infinito me lleva a que hay un tiempo eterno en el que todo se da. En el tiempo se dio la creación del universo, en el tiempo se dará la destrucción del universo y el tiempo seguirá funcionando. Y de hecho hoy estamos buscando como humanidad el origen en el cielo. Claro, o sea, es que entonces viene la primera geografía, una geografía fantástica, que es la geografía del cielo, que tiene usos determinados. Por eso José Celestino Mutis creó el Observatorio de Bogotá, que llegó a competir con el Observatorio de Greenwich, en Inglaterra, y con el Observatorio de París. ¿Y a competir en qué sentido? A competir en desde donde mide el tiempo de la Tierra. En algún momento estuvimos, entre comillas, peleándonos que el tiempo de la Tierra se midiera desde Bogotá. Sí, claro, porque era las longitudes desde América. Que eso es muy interesante, lo que se llaman los usos horarios. En este momento el uso horario parte de Greenwich. Y ahí se van dando las horas para el planeta Tierra, ¿cierto? Horas que vienen, van corriendo realmente hacia occidente, con base en la rotación de la Tierra. O sea, la geografía del cielo es tremenda. Ahora, viene la geografía de la Tierra, que también es otro tipo de geografía, que me está diciendo, me está hablando de las montañas, de los valles, de los ríos, de los lagos, de la superficie de los mares, de la fauna, de la flora, de la etnografía y de la historia. ¿Qué es etnografía, Memo? La etnografía es la descripción de las gentes que habitan unos sitios determinados. Hay un libro, que de los libros que más me han apasionado a mí, que se llama Civilizaciones, de Felipe Fernández Armesto, donde él va a contar la domesticación de los territorios. Alguna vez hablamos de ese texto, cómo hizo el hombre para domesticar el desierto, para domesticar la montaña, para domesticar las tierras frías, para domesticar el trópico. O sea, para convertir esas tierras en su casa, porque eso es lo que quiere decir doméstico, introducir algo a mi casa. Cuando nosotros hablamos de los animales domésticos, hablamos de los animales que he introducido a mi vida cotidiana y que he introducido a mi casa y que hacen parte de mi casa. Entonces la vaca hace parte de la casa. ¿Por qué? Porque usamos de la vaca la leche, con la leche hacemos quesos, hacemos yogures, hacemos un montón de cosas, la carne de la vaca, la piel de la vaca, los cachos de la vaca, y lo volvemos doméstico, o sea, parte de nuestra cotidianidad para poder seguir vivos. Es muy interesante, y alguien preguntará, bueno, pues entonces, ¿por qué el gato es un animal doméstico? No se puede ordeñar, no se puede comer. Bueno, muchas partes lo comen, pero entre nosotros no nos comen. No, porque el gato es un animal doméstico para observar en su comportamiento. Que hay animales que no necesariamente me los tengo que comer, los tengo que mirar para ver ¿qué se me ocurre a partir de ellos? Si la tortuga no hubiera sido un animalito doméstico, no se les hubiera ocurrido el tanque de guerra. Así de simple. Si un montón de gusanitos no se hubieran vuelto domésticos, no conoceríamos el sistema oruga. Si las peceras no hubieran existido, no hubiéramos llegado al submarino, porque ahí es donde nosotros vemos como el pez bota agua cuando va a subir arriba, se carga de agua cuando va a bajar al fondo, etcétera, etcétera. Eso es lo que el hombre ha hecho. Entonces lo primero que hace es domesticar la geografía. Ahí hay un texto de Fernando González, que para mí sería casi que un texto obligado a la educación, que se llama El viaje a pie. En El viaje a pie, es el Fernando González dijo, un momentico, tenemos que dejar de ser turistas, yo no puedo estar mirando la montaña, tengo que mirar los compuestos de la montaña, tengo que mirar los pliegues de la montaña, los senos de las montañas, para entrar a determinar si eso se puede sembrar o no, y cuál es la diferencia entre el seno de una montaña y el pico de una montaña, que me permite otro tipo de cosas. Por ejemplo, cuando uno mira las montañas alrededor de Medellín, son montañas piramidales, pero hay mucho seno en esa cordillera, en esa cadena montañosa que pasa a nuestro alrededor. Ahí es donde uno ve que han sembrado determinados árboles, que hay determinadas cosas. Entonces, la geografía me está leyendo el hábitat del hombre, lo que el hombre va a usar para vivir mejor y lo que debe conservar para seguir viviendo en mejores condiciones. Que ahí es donde, de alguna forma, muchos ecologistas tienen mucha razón. O sea, ¿cuál es el desarrollo sostenible? No es la explotación desmesurada de esa geografía, porque eso no se puede explotar de esa manera debido a que se va a demorar mucho en reponerse. Por ejemplo, cuando lo que pasa en las zonas mineras, hay unas explotaciones desmesuradas del terreno con grandes maquinarias, y cuánto se va a demorar esa tierra en reponerse, es que 200 años, 1000 años. La discusión es esa, si tenemos tanta riqueza en recursos minerales, ¿cómo los vamos a dejar ahí quietos sin aprovecharnos de su valor? Que porque hay que cuidar el medio ambiente. Pero los otros dicen, pero es que sin el medio ambiente no podemos continuar la vida sobre la tierra. Entonces, ¿cómo equilibrar esas dos posiciones? Mire, nosotros hemos dicho en algún programa qué le sucede a ciertas especies que están desapareciendo. ¿Por qué desaparecen? Porque les desaparece el hábitat. No tienen dónde vivir. Entonces mucha gente dice, no, hay que salvar el último oso de tal cosa. ¿Y salvarlo para qué? Para meterlo en una jaula. Ya ese oso perdió el hábitat. Ya ese oso no tiene dónde comer, no tiene cómo desestresarse. Me acuerdo un libro muy lindo de un zoólogo alemán que se llama Peter Droja, donde el libro se llama Sobrevivir, donde él trabaja el estrés en los animales y cómo los animales se curan el estrés, como ese perro al que le han partido una pata o le ha, él sabe cómo curarse. Ahora, si yo le quito el terreno al perro, ya no tiene dónde curarse. Es que, y ahí es donde se va acabando el hábitat. Entonces, cuando nosotros destruimos lo que llamamos riqueza, pero es que la riqueza pues no es un saqueo, es que no podemos seguir pensando en términos de negociantes. El negociante tiene la oportunidad de ganarse mucho dinero de una vez. No, hay que pensar como industriales, que es lo que nos ha faltado. Por eso la pobre viejecita... Siempre todo eso que había alrededor de la pobre viejecita se asimiló con mentalidad de negociantes, con mentalidad de oportunidad y no con mentalidad industrial, donde yo uso, proceso, guardo, conservo. Hay un desarrollo equilibrado a mediano y largo plazo. Sí, claro, es que es clara para qué ha servido la razón, para decirme que si yo cojo una botella de agua, yo me la puedo tomar de una vez, pero si el viaje es de 10 kilómetros, no me la puedo tomar de una vez. Me la voy tomando gota a gota, claro, para hacer el viaje de los 10 kilómetros. Hay una cosa que a todo el mundo le explica, la visión, la misión, y eso se ha vuelto pues una cantaleta impresionante en el mundo de la administración. Y la pregunta que uno hace, a ver, en esa visión, primero, ¿para dónde va y en cuánto tiempo? ¿Qué recursos necesita y cuáles hay que mantener vigentes para la próxima visión? Claro. Es que ahí es donde viene. El turista tiene ese problema. El turista mira, ve, depreda y no le importa porque va a volver a la casa. El viajero no. El viajero sale, aprende, se vuelve metódico, toma anotaciones, esto vale la pena, pero esto hay que conservarlo. Hay algo que prima sobre las cosas. Lo que hablábamos ahora cuando veníamos para el programa. En el balcón de mi casa unos pajaritos armaron un nido en la lámpara que ilumina el balcón. Y llegamos a la conclusión pues que no volvíamos a prender la lámpara para que los pajaritos puedan vivir ahí. Eso prima sobre la luz del balcón, ¿cierto? Para la luz del balcón hay linternas, lamparitas, hay otras cosas. Pero es preferible ver que ahí hay un animalito que logra desarrollarse, que logra ser la base de nuevos pajaritos, para que los niños futuros vean los pajaritos. Oh, hombre, eso es mucho idealismo, eso es tal cosa. Yo me pregunto, ¿qué sería un mundo vacío? Donde hubiera que hacer un turismo enorme para ir a conocer el último pájaro. Estas filas, tal cosa. Tenemos que ir a conocer el último de la especie. Con un problema muy grave, que el último de la especie también vamos a ser nosotros. Claro, porque si van apareciendo los animales que pierden su hábitat, no sé qué, porque nosotros lo destruimos, obviamente vamos a terminar dañando nuestro hábitat también, eso ya se ve. Claro. Eso ya se ve, entonces llegará un momento, como dice la canción, el último habitante de la Tierra, que es tremenda esa canción porque es un hombre que tiene mucho dinero, pero no tiene quien le venda. Es el último habitante de la Tierra, no tiene quien haga cosas, no tiene nada. Y es terrible la muerte del último habitante de la Tierra. Entonces, la geografía se lee, como lo hizo muy bien don Manuel Uribe Ángel, en la geografía del estado de Antioquia. Él coge pueblo por pueblo y dice, mire, eso tiene tanta altura, tiene tal clima, se siembran tales cosas, y él va diciendo, mire, leyendo esta geografía, podemos habitar Antioquia. Ahora alguien dirá, hombre, es que los datos de Manuel Uribe Ángel son datos muy viejos. Hoy en día las explotaciones. Un momentico, él está hablando de vivir. Es que vamos a vivir. Claro. Otra cosa es que yo haga una gran fortuna y donde se podía vivir ya no se puede vivir. Es que a mí me gusta mucho lo que está pasando con el robot que está ahora en Marte. Ese robot está tomando fotos, está haciendo muchas cosas y va dando datos. Por aquí debió haber un río porque vemos piedra en tal estado, las vemos porosas, o sea, por ahí debió correr algo. Ya no hay nada, no hay absolutamente nada. El robot ha ido encontrando un montón de mundo muerto. Vienen preguntas elementales. Si hay cauces que pudieron ser de ríos, si hay piedras que se ve que les pegó algo, si hay este tipo de formaciones que son lo que quedó después de una enorme destrucción, a lo mejor hubo un tipo de vida. No vamos a decir que ahí estaba la Tierra y que se pasaron para la Tierra de Marte a vivir a la Tierra. Eso no, pues, eso empezó a soñar de manera tonta, pero ahí sí sucedió algo. Ahí sucedió algo. En el supuesto de que no haya sucedido nada, que es, también está en lo probable, nos está dando una lección. Mire cómo podemos quedar. Ay, Dios. Por eso alguien me decía que los de la NASA están buscando quien se arriesgue a ir a Marte de ida, porque no hay combustible para la venida. Vivos. Porque necesitan más datos, datos que el robot no es capaz de dar. ¿Qué se siente estar allá? ¿Cómo? Si hay clima, si, de todo. El robot da datos, pero no cómo se siente, porque el robot no sabe cómo se siente. Él simplemente toma foto y no sabe por qué, ni cosas por el estilo. Entonces, ese robot que está revisando Marte, al menos tiene un componente que no tenía la pobre viejecita y los países que sufren de la pobre viejecita. Al menos está determinando qué hay. ¿Para qué? Para mandar esa información y otros se hagan preguntas sobre qué pasó. Claro. O sea, de cierta manera, el robot es más inteligente que la pobre viejecita. Porque nosotros no tenemos que sentirnos en Marte para entrar a determinar si eso es frío, si eso es caliente, si eso es duro, si eso es blandito, cómo es la soledad, cómo es la inmensidad, cómo es la compañía, cómo es todo esto, porque estamos todavía en la Tierra y podemos vivir eso. Ahora, cuando nosotros hablamos de las montañas, supongamos, hay una novela de Julio Verne, que se llama Norte contra Sur, o Sur y Norte, bueno, eso es lo de menos, Sur y Norte, y cualquiera encuentra la novela, donde hay una descripción de unas granjas en la Florida, que ese es un curso de geografía productiva. Me acuerdo en ese texto donde dice, mira, en el Piedemonte se puede sembrar esto y pueden haber tales animales. En la mitad de la montaña se puede sembrar esto, en la parte alta esto, y los animales cambian, la temperatura cambia y aparece solamente en una montaña que él analiza, que no es muy alta porque está en la Florida, analiza tres formas de vida usando la montaña. ¿Cómo se puede trabajar ahí? La geografía además va a tener ríos, los ríos tienen caudales, los ríos tienen peces, los ríos traen oro por aluvión, traen metales, porque todas las aguas cargan metales con ellas. Por eso en Europa mucha gente prefiere beber agua ferruginosa o agua con tal contenido. Si sabemos eso qué es, de ahí extraemos buscando que, primero, que los peces no mueran, porque es que los peces que es lo que está pasando en nuestros ríos, ¿cierto? Cada vez hay menos peces. El pez tiene un montón de funciones, entre ellas multiplicarse, entre ellas dotar al río de vida, porque el pez defeca, el pez remueve tierras, el pez realiza un montón de tareas que son necesarias para que ese río exista. No fue creer que a ese río metieron peces, no, el pez cumple una tarea, ejecuta un trabajo. Lo mismo lo hacen los pajaritos, lo mismo las mariposas, hacen un trabajo mientras el hábitat exista. Me acuerdo una vez ahí en el Café Vallejo, cuando el dueño nos comentaba sobre la importancia de las abejas en la polinización del café. O sea, yo quiero tener más granos en una mata, listo, deje que las abejas polinicen, que beban de las flores que da el café, que es una flor chiquita, muy linda, y empiecen a polinizar la zona, o los árboles, o los arbustos, en este caso el café, y el arbusto dará mayores frutos. El trabajo de la abeja, uh-huh. Ese trabajo no lo sabe hacer el hombre, por ejemplo. Claro. Entonces vienen en esa geografía, entonces, además de los ríos, los mares que nos da el mar, para qué sirven ciertas formas en las orillas, ¿cierto? Tanta cosa pues que hay a la orilla del mar. Empezar a estudiar algo muy importante y conservar algo muy importante, que es la fauna. Es que la fauna se adaptó primero a ese territorio que los hombres. Que lo primero que hizo los que llegaron al desierto no fue meterse ahí y empezar a abrir huecos. No, eso primero lo atravesaban las caravanas. Y los caravaneros se quedaban mirando. Mira lo que hace la serpiente, sale, abre un hueco y se esconde por ahí. Claro, abajo la temperatura es menor, por ejemplo. Y mira lo que hace el chacal, cómo es capaz de sobrevivir el chacal en el desierto. Y después alguien dice, si copiamos las formas del chacal y las formas de la serpiente, podemos sobrevivir en el desierto. Porque el animal proveyó al hombre que lo observaba de puro conocimiento circunstancial, o sea, ese conocimiento que es necesario para mantenernos vivos porque dominamos la parte donde estamos. ¿O para qué sirve? Por eso vuelvo al libro de Peter Drucker, donde Drucker hace pues muy elemental. Una ardilla, como cualquier animalito, por ejemplo, nosotros que tenemos ardillas todavía, se golpea. Él se aporrea, como cualquiera. No los ve saltando felices, pero fallan también. Y los muerde otro animal, y los pica un animal. ¿Ellos a qué recurren para quitarse el dolor? Para controlar la hinchazón. Entonces, un observador se pone a mirarlas y dice, hacen esto, van a tal parte, o hacen esto, o utilizan tal tipo de arena, y se revuelcan ahí, y después salen como si nada, que es lo que explica Peter Drucker en Sobrevivir. El señor se puso a mirar, dijo, estos animales pasan cosas y aguantan hambre, y que se comen cuando no pueden comer lo que les gusta. Entonces comen esto, hacen esto. Ahora, ¿cómo se reproducen? ¿Cómo manejan sus familias? ¿Qué jerarquías hay ahí? Entonces hay unos que se quedan con las crías, hay otros que van de cacería, pero la cacería no se la comen, sino que la traen primero para darle a las crías, porque saben que sin las crías ellos van a desaparecer, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que le va a enseñar a uno la fauna. Me acuerdo un libro de un comunicador social maravilloso que se dedicó a la historia, que se llama Jaime Andrés Peralta, que hace una biografía sobre Caldas, sobre Francisco José de Caldas, que se llama Esa sed insaciable de saber. Caldas, cuando se mete a trabajar con Humboldt, después Humboldt lo dejará por otras razones, lo primero que empiezan a analizar es cómo viven los animales, cuáles son las sociedades que crean, cuál es la forma como manejan los alimentos, cómo conservan los alimentos que no se van a comer. Es que es tremendo. Alguna vez en un documental sobre leones y gacelas, contaron una historia muy bella. Quedan un león y dos gacelas. El león puede sobrevivir matando a una de las dos, pero decide morir de hambre, porque prefiere que se multipliquen las dos gacelas. Él es el único que queda. Por lo tanto, se sienta a morir. Pero los otros sobrevivirán, porque son dos. ¿Historia de la vida real? Pues debe ser, él es uno de esos documentales de la National Geographic. Y si no es historia de la vida real, el ejemplo es claro. Deben sobrevivir los más jóvenes y que estén en capacidad de darle mejor uso al territorio. Ha habido una teoría toda la vida de en qué se convierte qué. La hierba se convierte en vaca. O sea, las vacas de tanto comer hierba pueden multiplicar, se vuelven vacas. Los hombres, la vaca se va a convertir en bistec para el hombre. De esa manera pueden existir los hombres. Luego yo me convertiré en qué sé yo para que existan los gusanos. O sea, hay una cadena alimenticia a lo largo de la naturaleza que es tremenda. Si esa cadena se regula, existimos todos. Pero si yo llego y vamos a comernos todas las vacas, ya después no hay más vaca. Memo, usted hablaba al principio, hablando de este programa, de la abundancia desperdiciada, usted mencionaba el asunto de la educación, de nuestra educación. De pronto nosotros tenemos un paisaje que admiramos, pero que no usamos. Pero adicionalmente a eso, digamos que en este tiempo los colombianos somos un poquito más conscientes de la riqueza en donde estamos viviendo, solo que tenemos otro problema de otra índole que quizá también tenga que ver con la educación, y es el asunto de que privilegiamos que el extranjero venga a usar ese terreno y no nosotros mismos. Sí, es un problema de las clases dirigentes, problema grave, tremendamente grave, porque ven eso como oportunidad de negocio, pero no lo ven como oportunidad de sobrevivencia, que es muy distinto. A mí me llama mucho la atención en las afueras de las ciudades alemanas, en Francia, las famosas granjitas Schreiber. Esas granjitas Schreiber, que las inventó un psicoanalista de apellido Schreiber, por eso se llama, son granjas de 4 metros por 5 metros, donde la gente, antes de ir a la casa, se va a las afueras de la ciudad y tiene esa migaja de granja. Es como una huertecita. Es una huerta. En esa huerta no solamente van a mirar cómo van las zanahorias, los pepinos, sino que las van a arrancar para llevar a la casa. Y fuera de eso, ahí leen, duermen, pues se tranquilizan. Ellos aprendieron eso de la guerra. Hay algo que está por encima de cualquier negocio y es la comida. Si hay comida no nos morimos, porque es que nosotros necesitamos comer 3 veces al día. Y esa gente lo tiene claro. Y la granjita es una granjita de 4 metros por 5, o sea, 20 metros cuadrados, que produce full. Porque nos llegan a la casa con 2 pepinos, llegan con un montón de pepinos. Y le dicen a la mujer, no traje las zanahorias porque todavía no están listas. Vamos a hacer ensalada de pepinos. Eso se lo inventó Schreiber para elevar la estima de las personas. La estima mía crece en la medida que veo que hay algo que comer y que yo me preocupo porque haya algo que comer. Que hoy en día, por ejemplo, lo más dramático es una persona que esté aguantando hambre ahora. Claro. La estima se va al suelo, la moral desaparece. Claro. Hay que conservar la moral. Entonces, la geografía no solamente contiene fauna, animalitos, también contiene una cosa que se llama la flora. La flora. Esa flora, desde Aristóteles, que fue el que creó el jardín botánico, esa flora me está diciendo con qué me adorno, con qué me curo y qué como. Es que ese ha sido el asunto. O sea, yo debo ver algo bello. ¿Para qué? Para que la estima se suba. Por eso el hombre le ha cantado a la naturaleza, a lo más bello. Debo saber parte de esas plantas, ¿para qué me sirven? De todas maneras, uno ve cómo los laboratorios médicos se pelean por patentar el producto de lo que eran bebidas de la abuela de nosotros, o lo que eran cosas con las que la gente curaba. Por ejemplo, aquí me han contado casos de un árbol que lanza una leche, quema, y se llama el quemador o algo así, y lo usaban para las heridas. Eso quema, eso cauteriza. Al cauterizar me cierra la herida. La patente la tiene una compañía norteamericana de algo que sabían todos los campesinos del suroeste. Claro. Te cortaste, buscaba esa lechita, eso te arde, pero te curás. Ahora es porque estamos logrando patentar las bebidas de totumo, que son para el asma y un montón de cositas, pero que todo el mundo sabía. La pregunta es por qué no investigamos eso. Es que lo dejamos como el recetario de la abuela. Entonces se volvió una cosa como muy, muy costumbrista, muy folclórica. Otro llega y dice, no, es que esa abuela sabe, esa es una tradición que viene. Eso lo volvemos un remedio y eso se vuelve un factor de desarrollo, pero al otro lado, que es donde desarrollan eso, no nosotros. No, y aquí sí hay investigadores que están tratando de investigar, pero el gobierno pone unos precios tan altos y unas condiciones tan altas que le queda más fácil a los investigadores extranjeros investigar sobre esos temas que a los nacionales. Claro, claro, la pobre viejecita. Sí, volvemos a lo mismo de la pobre viejecita. Nosotros estamos mirando el negocio y no estamos mirando el desarrollo. Eso es fatal, porque es que el negocio en un momento dado falla, que falla. Si uno quiere saber de grandes fortunas que se fueron al piso, fueron por un mal negocio. Y hay otros que se sostienen porque van no solamente en un desarrollo pensado, sino sostenible. Entonces, si nosotros desconocemos el mundo en el que estamos, otro vendrá por él. Es así de simple, pues. porque el otro lo necesita. Eso pues de ya uno en cuestiones políticas lo llamará de las formas que quiera, lo que sea. Pero hay un señor que se viene aquí y se mete en la selva y me dice, allá hay un montón de esta cosa. Y esta gente no sabe qué es eso, pues vengamos por eso y no lo llevamos. No, lo malo es culpa que... de la élite que maneja los países. Claro, porque el campesino que está allá sí sabe para qué sirve. Sí, pero no tiene opciones. Pero la élite es la que no sabe. Claro. O prefiere hacer negocio con eso. O no sabe. Es que es más triste, ¿cierto? Porque en la educación a nosotros nos hablaron del paisaje para mirar y no del paisaje para usar. Mire, en un libro de Julio Verne, y vuelvo a Julio Verne, Julio Verne no hace sino leerse la historia universal, la geografía universal de un señor que se llama Eliseo Reclus. Y Eliseo Reclus estuvo en Colombia y leyó a Colombia. Entonces, en un libro que se llama El maravilloso Orinoco, Verne lanza una hipótesis: el desarrollo de Colombia está por el río Meta. Y ahí cualquiera pondría a investigar, a ver, Verne tendrá razón o tendrá razón. No quiere decir, pero si a mí me meten en la cabeza que Verne no hacía, no imaginarse cosas que no existían, claro, muerto. Claro. Muerto. Porque el Verne se nutre del conocimiento del siglo XIX, y en el siglo XIX hay tres conocimientos esenciales: la geografía, la genética y la evolución. Y no hemos mejorado, no hemos partido de ahí. Por ahí leí hace poquito que venía un señor experto en Darwin. Hombre, Darwin tuvo toda la razón. No tuvo toda la razón. Tuvo unas lucecitas que otros han seguido y se han encontrado con que en unas cosas tenía razón, en otras no. Pero no desechar nada. Porque o si no, viene el síndrome de la pobre viejecita. Es que estamos desechando sin saber si eso funciona o no. O estamos dejando que otro venga y use por mí, porque yo mismo me considero que estoy incapacitado. En este momento es imposible no tener la información que tiene otro en otro lugar, a menos de que ya sean secretos muy profundos. Claro. Pero si algo se ha manejado y tenemos todos acceso a ello, es... la geografía, el lugar donde vivimos, con quién vivimos, cuántos vivimos, qué producimos, qué produce la tierra, y después nosotros qué podemos transformar. Es que hay algo, por ejemplo, que hace parte del proyecto Marte, que es la Internet. Porque en la Internet hay de todo. Porque ahí están las condiciones de vida del hombre en la Tierra. Y por eso la Internet se alimenta de cualquier cosa. Es parte de la condición de vida en la Tierra, la literatura, la filosofía, la biología, la geografía, la matemática, la física, la química. Por eso hacía parte del proyecto Marte. Si allá llegan a vivir, no pueden llegar a vivir en Marte. No, se van a llevar las condiciones de la Tierra para vivir en Marte. Porque nosotros no podemos vivir por fuera de las condiciones de la Tierra. Entonces, por eso está la Internet. Es que la Internet no es como la usa mucha gente para bajar canciones, o para mirar señoras en qué sé yo, o para encontrar daticos simples. No, use la red de manera muy elemental. A ver... ¿qué es una zanahoria? ¿Dónde se producen las zanahorias? ¿Qué tienen las zanahorias? ¿Qué posibilidades tengo yo de sembrar zanahorias? ¿Cómo se preparan las...? Y ahí tiene. ¿Cierto? Pues no es para estar buscando cantantes. Claro. A menos de que el cantante, pues yo no es que no oiga canciones, pero oiga cosas que valgan la pena. Pero hay algo más que vale la pena ahí que el mero dato, es el uso. Claro. Y ahí aparece lo que usted quiera. Entonces, el síndrome de la pobre viejecita es, no sabe dónde está, no sabe qué tiene, desprecia lo que tiene, y obviamente heredan a la pobre viejecita. Vienen y le heredan. ¿Quién? ¿Otros? Otros. Ah, ustedes se murieron ahí. Qué pena, queridos. Venimos por eso. Usted no sabe qué tiene. Venga, ¿cierto? Que yo sí y sé. Y es que uno está tiene. Muerto en vida cuando en un sitio no alcanza a determinar que hay ahí para seguir vivo. Ahí se empieza uno a morir, pues, ay, obvio. Hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta ocasión ha hablado sobre la abundancia desperdiciada en la que vivimos aquí en Colombia. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una semana, en este mismo horario, puedan disfrutar de otro estreno del programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.